Bueno, y recién escuchábamos cuatro temas de los dos conciertos que se vienen esta próxima semana. Primero, escuchamos Cold Blooded y The Hard Road de Smoke, o Bill Callahan, el nombre de este caballero. Y posteriormente escuchamos Introduce the Metric System in the Time y Puppet on a String de The Hives. Queríamos hacer una acotación, no nos acordábamos del segundo disco de The Hives, que, para recordarles, se llama Tyrannosaurus Hive, del año 2004, y el Vini Vidi Vicious del 2000. ¿Con qué nos vamos ahora? Ahora nos vamos ahí con el popurrí de noticias. Tenemos tres noticias con Slipknot. La primera es que, en algo como, no sé si se habrá pasado alguna vez la historia la historia de la industria discográfica, que se haya pedido un recuento de los discos vendidos. Porque el nuevo disco de Slipknot, que se llama All Hope Is Gone, que en Chile se vende desde el lunes de la semana pasada, pero en Estados Unidos comenzó a venderse el día viernes, debutó en primera instancia en el número 2 de la Billboard, en el top 200 de los discos absolutos, no son solamente los discos rock. Superado originalmente solamente por 13 copias por una banda que se llama The Game y su disco que se llama Lax. Roadrunner Records, que es la disquera de Slipknot, pidió un recuento de las unidades vendidas de los discos. Lo pidió una empresa que se llama SoundScan, que es la que se dedica precisamente a hacer esta contabilidad. Y esta empresa llegó a la conclusión de que efectivamente se habían equivocado. Así que Slipknot debutó en el lugar número 1 de la Billboard por primera vez en su historia, ni siquiera con sus tres discos anteriores, que yo pensé que cuando el agro metal o el new metal estaba en su popularidad, ellos habían llegado al número 1, ¿no? Ahora sí llegaron al número 1 con All Hope Is Gone. Es que había demasiado, se repartía mucho el público, yo creo. Claro, puede ser. Y ahora Slipknot debutó en el lugar número 1 sacándole 1.134 álbumes de ventaja sobre los tres originales que habían dicho que habían tratado. O sea, esto es como te decía, tras las elecciones de Florida. O sea, una cosa, pidamos recontación de votos. Claro. Slipknot también debutó en el número 1 en Australia, Austria, Canadá, Finlandia, Nueva Zelanda, Suecia y Suiza. Y en el número 2 en Bélgica, Francia, Alemania, Japón y el Reino Unido. O sea que mal no le ha ido a Slipknot en términos de ventas, a pesar de que no una banda que siga muy comercial por su sonido, ¿cómo se puede decir? Su sonido enfermo, psicópata. Sonido esquizofrénico. Claro. Pero yo creo que tiene su público así demasiado fiel. ¿Tan fiel qué? Como yo. No, ¿tan fiel qué? ¿Qué? Ah, hacen extrañas cosas. Hacen extrañas cosas, precisamente. Porque, bueno, en noticias relacionadas con Slipknot, no es una noticia de Slipknot propiamente tal, pero relacionado con ellos, se acaba de declarar culpable a una de las dos personas que mató a su amigo, a un amigo de ellos, después de haber escuchado un tema de Slipknot. O sea, primero, claro, escucharon una canción antes de matarlo y otra después de matarlo. Un rito. Un rito, básicamente. El personaje que fue sentenciado a 50 años de cárcel fue Jason Lamar Harris, quien mató a su amigo Ray Taylor. ¿De cuántos años son estos personajes? De 25 años, y el caballero que murió, el tipo que murió, tenía 21. Esto ocurrió en el año 2003. La segunda persona, que es Doug Poston, todavía no ha sido sentenciado oficialmente. La canción que escucharon de Slipknot antes de decidir matar a su amigo era Disaster Peace, que si mal no recuerdo es del disco Iowa. Y ellos dijeron que mataron a su amigo porque querían ver un cuerpo muerto. Me parece, gente honesta. Claro, gente muy normal. Claro. Y la otra noticia de Slipknot es que por primera vez han sido nominados a los premios MTV para la categoría Mejor Video de Rock, con el primer single precisamente del All Hope Is Gone, que se llama Psycho Social. O sea, todo pasando con Slipknot. Sí, la banda del momento, parece. Y me parece excelente. Ojalá que vengan de nuevo, porque el recital del año 2005 estuvo la raja. Ya. La otra noticia que tenemos es con Sonic Youth, yéndonos como a otro lado de la sonoridad. que anunciaron que van a dejar de trabajar con el sello Giffen Records, con quienes firmaron un acuerdo de 20 años. Eso fue colocarse la soga al cuello. Claro. De manera absoluta. Sí. Van a volver a trabajar de manera independiente, después de haber trabajado en sus inicios con Sub Pop, la legendaria etiqueta independiente de la música estadounidense. Ahora va a dejar definitivamente de trabajar con Giffen Records, con la que grabaron el último disco del año 2006, que se llama Red Ribbit, que según Alejandra me dice que es un disco muy bueno. Sí. Sí. Y de hecho los comentarios fueron bastante favorables para ese disco, después de los anteriores, que no habían tenido muy, muy, muy buena crítica en el fondo, y que ellos mismos reconocen que hicieron por cumplir. Por cumplir. Thurston's Moore, uno de los integrantes de el vocalista de Sonic Youth, dijo que los últimos 4 o 5 discos que ellos habían hecho habían sido solamente por compromiso con Giffen Records. Yo creo que el último les salió bueno porque sabían que era el último que tenían que hacer, ahora estaban camino a la libertad en el fondo. Claro, tú me habías preguntado la fecha. Acá han encontrado la fecha de lo que va a ser esta nueva placa de Sonic Youth, que ya estrenaron un nuevo tema el pasado sábado en Washington, en su último recital, pero que recién van a comenzar a grabar en noviembre de este año. Y recién para la primavera del año, de primavera estadounidense, dígase marzo por ahí, del año 2009, estarían listas el nuevo disco de Sonic Youth, ahora de manera independiente. Asumimos que va a ser mucho más creativo, teóricamente. Claro, y además viniendo con este disco anterior que fue, en el fondo, una especie de iluminación después de tantos años, o sea, una banda emblemática de lo que fue el sonido de los 90 alternativo, en el fondo yo creo que es bastante interesante. Además que se han mantenido siempre constantes, entonces son como una de las pocas bandas que se han mantenido con público, con buenas críticas o relativamente buenas críticas después de tantos años. Y viniendo de esa movida, en el fondo. Exactamente. Y lo otro con Sonic Youth es que andaba corriendo un rumor de estos rumores que siempre corren. Que podían venir al Phoenix Festival. Claro. Por este mismo hecho de que estarían grabando su nuevo disco, por lo menos para principios del próximo año, es muy poco probable que eso suceda. Claro, aparte, ¿Phoenix sería en octubre? Claro, en octubre, ¿en cuando octubre? Ellos deberían estar empezando no, o en la mitad de... componer las canciones. Claro, en la mitad del proceso creativo. Así que muy poco probable que vengan para el Phoenix Festival. Exacto. Aparte, el Phoenix va a venir Duran Duran, lo cual ya me parece... sería una chacra Sonic Youth. ¿Pero te imaginas Duran Duran y Sonic Youth? Oh. Sería grande. Sí. Me imagino la cara de felicidad de la gente que iría a ver Sonic Youth. Ya, en fin. Y la otra noticia que tenemos es con el ex guitarrista de Marilyn Manson y actual guitarrista de Rap Zombie, el señor John Five, quien se encuentra componiendo canciones para el nuevo disco de Lynyrd Skynyrd. ¿Quién es Lynyrd Skynyrd? Ustedes recordarán Sweet Home Alabama, ese clásico del rock country estadounidense. Banda que siempre surgió andaba con el mito de que ellos eran como nazis o muy de extrema derecha, lo cual ellos siempre lo han desmentido. Pueden que sean muy yankees, pero nunca de extrema derecha. Bueno, John Five se encuentra trabajando con ellos y uno de los miembros de Lynyrd Skynyrd, Ricky Matlock, se refirió al trabajo que están efectuando en estos momentos, porque claro, ante la pregunta de cómo trabajan con John Five, ex guitarrista de Marilyn Manson y actual Rob Zombie, un tipo que evidentemente está asociado al mundo de la música industrial, del rock industrial y un rock muy pesado por lo demás, ¿cómo se va a poner a trabajar en un disco country o de blues, que son los géneros por los que se mueve Lynyrd Skynyrd? Ellos dicen que, claro, cómo se le, la típica pregunta es como, oh mi Dios, ¿cómo se le ocurre trabajar con este gallo? Bueno, en realidad este tipo vino a trabajar con nosotros y en realidad es muy talentoso en todos los géneros en los que él se mueve. Que no son pocos, claro, porque él, si escuchan de hecho su última placa, se van a dar cuenta que se mueve perfectamente por el metal, por el thrash, por las cosas con mucho groove. El tipo tiene mucho talento. Y precisamente por eso, decía precisamente Reed McLeod, ellos están sorprendidos por cómo este tipo llegó, se sentó y comenzó a componer canciones como si fuera lo más fácil del mundo, y se nota que él ama el rock sureño, el blues y el country. Así que eso pues con John Five, que nos va a sorprender con algo country o por lo menos participando en el próximo disco de Lynyrd Skynyrd. Ya, ahora vamos a escuchar precisamente temas de cada una de estas bandas. Primero vamos a escuchar a John Five para que precisamente su última placa tiene un gustito de country, un par de temas muy cortitos, con lo que vamos a escuchar que se llama Pearl of Anchorage, y después vamos a escuchar algo de Slipknot, de su última placa, All Hope Is Gone, que para los fanáticos de Slipknot cumple como todos los requisitos que a uno le gustaría: bien pesada, con solos de guitarra muy rápidos de Slayer, con la voz de Corey Taylor desgarrándose absolutamente la garganta. Muy recomendable el disco. Y vamos a escuchar algo de un disco clásico de Sonic Youth. ¿Cómo se llama, Alejandro? ¿La canción? El disco. Daydream Nation de 1988, que fue precisamente con el que se amarraron a Giffen Records, que fue uno de los discos más emblemáticos de lo que ha sido la carrera de Sonic Youth. Claro, y de ese disco vamos a escuchar Kissability. Ya, así es. Eso, John Five, Slipknot y Sonic Youth aquí en la OE. One, two, three. survive. I'm not a failure, but I know what it's like. I can take it or leave it or die. Yeah.